M. Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. Caro Cruz, vamos a estar hasta las 4 de la tarde con la mejor música y las últimas noticias con toda la pila. Hoy venimos con 6 grados de mínima y 12 de temperatura, y si nos querés dejar un mensaje, llame ya. A este momento sabés que podés llamar, querés llamar, nosotros sabemos que querés llamar, tenés el 037-466-6559, tenés las líneas abiertas para dejarnos un mensaje. Así que, si no, podés mandarnos un mensaje al Facebook, al de Caro Cruz, simplemente Caro Cruz, como está escrito. Hola, ¿cómo están? Bueno, está lindo el día, ¿no? Hoy está bastante fresquito, como que ayer cambió mucho el clima, ¿no? La verdad que estamos con nervios. Se complica un poco los nervios. Sí, el primer programa siempre va a ser un poco complicado, pero a darlo mejor. Hoy es el primer día y hay que ponerle todo hoy. Todas las ganas, todas las garras. Bueno, les cuento de lo que vamos a estar hoy comentando. Hoy vamos a estar con la visita especial de la Brujita. De Carlas, también, la columna de Deporte con Matías, también la columna de lo de tu tema, tu interés, lo que te gusta saber y te sirve. Juan, que nos va a estar contando sobre las 12 horas de justicias. Y Emma, que va a estar con la columna musical sobre lo de Quilmes Rock y la onda vaga. Ahora vamos a estar escuchando el tema de Ella es tan cargosa, Refugio. Deportes en Cara o Cruz. Ah, y ahora va a estar hablando Mati, ahí nos va a contar un poco de fútbol, la verdad que vine mi sex symbol de Moreno a hablar. No, pará un poco, Carla. Vamos a estar hablando de la Copa Sudamericana que hoy se enfrenta a River y San Lorenzo en el nuevo gasómetro. La gran pregunta es si debutará Teo al fin con la camiseta de River. El presidente de Cruz Azul avisó que si una vez que reciba el código de transferencia, el club lo habilitará. ¿Podrá llegar a jugar hoy? Esa es la pregunta. Esperemos que sí, la verdad, porque si no... Sí, bueno, vamos a hablar ahora de Messi, que otra vez no pudo jugar los 90 minutos. Salió en el entretiempo que el Barça iba perdiendo la final de la Supercopa. Al final terminó 1-1 con el equipo del Cholo Simeone, con un gol de Neymar para el Barcelona. Un gol de cabeza. Ay, pero seguro ninguno de esos es tan lindo como vos, boludo. No, no da. Bueno, ya está. No hay comparación. Carlos, ya está. ¿Cómo Carlos? Es Carla. Carla. ¿Sí? Mirá que Carla sabe de fútbol, ¿Sabe, Carla? Sabe de fútbol. ¿Sí? Un poquito, sí. Sabe. Menos deporte que uno jota tiene, Carla. Este cuerpo hay que mantenerlo, ¿eh? Hay que hacer deporte siempre, porque si no... ¿Cómo te muestro yo? Mirá esta cola sexy. Sí, bueno, cambiamos de tema, Carlos. Mónaco lo tenía en tenis, pero se despidió preocupado. Cuando tenía una buena chance para sumar horas sobre el cemento de cara al abierto de Estados Unidos, Juan Mónaco se encontró con una derrota difícil de digerir en los octavos de final del ATP de Washington. Estaba ganando el tercer set al ucraniano Tolgopolov, pero perdió 3-1 y estaba con su saque. Iba ganando 3-1, pero estaba con su saque, pero terminó perdiendo. Había ganado el primer set 6-4, después perdió 6-3 y 6-3. Che, no le digas, Carlos, es Carla. Si no se va a enojar, encima que es tu fan número uno. Es que sí, hiere mis sentimientos, yo así no puedo, me deprimo, no puedo. Es que, Carla, te tengo que decir Carla. Sí. Bueno. Es Carla, no lastimes sus sentimientos, por favor. No puedo, Carla. No seas malo, Mati. No me molestes, Carlos. ¿Por qué? Mi ídolo está hiriendo mis sentimientos. Ay, por favor, no podés hacer esto. Noticias de la semana. Por haber filtrado los cables secretos de estados norteamericanos a la organización WikiLeaks, condenaron a 35 años de prisión al soldado Manik. Pelea por el negocio aéreo. Los gremios advierten que pararán todos los vuelos si hay despidos. El personal técnico denunció que hay 1.500 trabajadores que corren riesgo. Graves denuncias contra el régimen sirio y reunión de urgencia con el Consejo de la ONU. Ordenan liberar en Egipto al exdirector Mubarak y crece la tensión. Está preso por un caso de corrupción, aún tienen otras causas abiertas. Saldría en las próximas horas. La oposición siria acusa al régimen de usar armas químicas en un bombardeo. A un suburbio de Damasco, provocando una matanza con más de 1.030 víctimas. Facebook ha puesto una alianza mundial para llevar internet a todos los hogares, buscando aventar los servicios para llegar a 5.000 millones de personas más. Ernesto Lehmann, hijo de chilenos de la pareja asesinada en el 73, enfrentó en televisión al militar Chaire, que lo llevó a un convento. Náufrago pasó toda una noche en el río Santa Fe, subido a un árbol, y logró salvarse. Estaba con su hermano y su primo, a los que aún no lo encuentran. Puntapié inicial para una mega obra. Adjudicaron adjudicación para la construcción de las represas. Néstor Kirchner y Jorge Zeppelin planean construirlas sobre el río de Santa Cruz. En Panamericana ya vigilan con radares. Hay 6 dispositivos móviles de la Agencia de Seguridad Vial en distintos puntos de la autopista durante el día. Resultados de la balanza comercial. En julio mantienen la tendencia observada en el primer semestre en exportaciones agrícolas. Ahora vamos a estar escuchando el tema La Montaña de los Caligari. Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro. Así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. Dos o tres puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo. Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años de siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Son mil de azúcar para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. ¿Se acuerdan de Cecilia Jiménez? La señora de 82 años que pintó un Cristo que le hizo una reforma pero lo modificó completamente. Elías García Márquez en 1910 lo pintó, era un pintor barroco que pintó una capilla y ella quiso hacerlo nuevamente con varias modificaciones, la verdad. No se parece nada al original. Hace un año que se hizo esta obra y llegó a más de 57.000 personas que pagaban un dólar y pico más o menos por estar ahí y ver la obra y sacarse la foto al lado, sin contar que sacó todo el mercadeo sin salió. Las remeras, salían los vasos, salía foto con todo, ¿eh? Ahora está cobrando un 49%. De tanto nos reíamos, ahora se nos ríe de ella de nosotros. un 49% por todo lo que sea publicado con la imagen. El otro 51% va a ir a donores. Y bueno, igual como que no era parecida en nada la reforma que hizo, ¿no? Era bastante... No era parecido toda. A nada que yo conociera, la verdad. A nada se parecía. Tenía una cara bastante deforme, un pelo raro, ¿sí? Bueno, pero como decís vos, ahora se nos ríe ella por que está sí. ganando plata con hacer una reforma que nada que ver. Pero en su momento hubo una removilización porque tanto mucho en redes sociales y tanto en España, todo el mundo insistía en que no querían que se vuelva a la pintura anterior. Se quería conservar esta de esta señora de 82 años. Dudosa, original seguro, pero dudosa la calidad. Y bueno, totalmente a mano de ellas, ¿no? Pero totalmente. ¿Para burlarse ellos lo querían quedar? No para burlarse. Algunos decían que era una obra de arte en talento puro, de pura creatividad. Yo tengo mis respectivas dudas sí. en ese momento. Igual, entre las opiniones de la gente, y como que nadie lo ve, nadie sabe cómo es. Entonces, como que tampoco está ahí tan mala la idea de que esté así puesto, ¿no? El Ence Homos, creo que se llama la obra, disculpen si lo pronuncio mal, pero agarra y dice, es furor para todo el mundo. Todo el mundo quiere que se quede ahí, excepción de los familiares que no quieren una remuneración monetaria ni nada. Simplemente quieren que se vuelva al dibujo anterior a algunos familiares, o otros que se lo quite de ahí, que no esté tanto ahí en la iglesia de Borja Zaragoza, de España. Ah, bueno, pero... Bueno, con sus pros y sus contras, ¿no? Como todo lo que hay. Pero sí. Es medio igual... Como... En su momento, la señora tuvo muchos contras porque, la verdad, todos nos reíamos. Me incluyo en eso. Nos reíamos de la obra que había realizado. Pero ahora se nos está matando de risa de una manera y está facturando a dos manos. Ya una carretilla debe tener. Una capa, la señora. Sí. Una grosa mal. 57.000 personas se fueron a sacar la foto a $1.40. Saca sí. la cuenta. No, me parece que me voy a poner a hacer cuadros yo también, ¿no? Total, sí, ya. No hace falta ser tan detallista en los pensos. Y dibujas parecido a la que la dibujo igual, ¿sabes? Hacemos una obra de Carla ahí con Emma, así, medio freneleando. Hacemos una pintura así, media hot. Sí, no, pues, bueno, bueno. Y lo pinta Noé, ¿no? Noé se pinta uno. Andá a ver cómo pinta Noé. No, yo pinto bien. Dibujo ahí nomás, pero pintar me gusta pintar. ¿Cómo es esa de...? Pinto bien y dibujo mal. ¿Qué es eso? Claro, porque viste que cuando vos dibujás tenés que hacer el garabato, ponerle una cara, tenés que hacerla bien, con la nariz, y el la formato. Pintura también tiene sus detalles. Y la, sí. Bueno, por eso, la pintura es adentro, después mezclando los colores, dándole el brillo, dándole la sombra. Bueno, se pinta, yo pinto mejor que lo que dibujo. Pero también se dibuja, tenés colores para dibujar, se difusa también cuando dibujás, no es así, hago una línea así, bueno, quedó. Después te traigo los Angry Birds que hice para el cumpleaños de mi... Los Angry Birds. Sí, estamos hablando de hacer una pintura de Carla, una diosa argentina, y vos pero comparás para, con los Angry Birds. Contá lo que hiciste con los Angry Birds porque la gente no sabe. Bueno, yo hice unas tarjetas de cumpleaños de los dibujos de los Angry Birds. Los tuve que dibujar primero y después pasarlos a la cartulina y cortarle forma por forma los ojitos, el piquito, todo. Pero es no una obra de arte. Ni dibujaste ni pintaste. No, es sí, un collage dibujé raro. Collage. Y corté. Dibujé y corté, ¿cómo que no? Es un collage pedorro. Collage. ¡Ay, qué malo que sos! Collage, disculpen. Hay que ser realista. Collage es lo que diría claramente Carla en este momento, que tiene la idea fija. No es mi caso, disculpen. Yo soy una persona sana, ¿no? ¿Cómo yo pensar una cosa así? Claro, no, pero bueno, qué sé yo. A mí me gusta, para mí es una obra de arte. ¿Por qué no puede ser mi obra de arte? Está a mi nombre, la hice yo. Sí, seguramente el arte es lo que te interesa, no el hecho de facturar como, no sé, en carretilla la junta de la señora. Ah, no sé, ¿qué sabe vos? Hay muchos chicos que les gustan los Angry Birds. Por ahí, de última facturo. Uno nunca sabe. Mirá, si se me vienen muchos cumpleaños, termino haciendo. Puede ser. En Estados Unidos, más precisamente en Montana, nació Gabby Williams, una nena, va, ya nació hace 8 años. Es una nena de 8 años, pero parece que tiene un año porque todavía no ha envejecido. Sigue siendo un bebé. Es un caso extraño que se da en pocas personas. Creo que hay dos personas más, si no me equivoco. Hay una señora en Brasil que parece de 2 años teniendo 35 años. Y Mati, que nació viejo. Bueno, Mati sí. Mati nació muy feo cuando nació. Le estaban preguntando si mandarlo a la perrera cuando nació, pero bueno. Pero no fui, che. ¿Viste que este caso? ¿Me tuvieron o no? Dice sí. Mi mamá que me quiere. Y bueno, las dice, mamás quieren a todos. Se encariñó conmigo. Aparte, tu mamá te dice, ¿dice que te quiere? Sí, algo así. Qué poca confianza que te me da eso, ¿eh? El dice que me quieren, suena como que no te quiere nadie y cualquier momento terminás en la perrera con Carla. Siempre me mimo con una rama. ¿Y Carla? Con la rama. Sí, ya, eso no me toca. ¿Viste que hay una película? Bien no me acuerdo cuál es el personaje, quién la hace, pero es del que nace viejito. Es de Brad Pitt. De Brad Pitt, sí. No me salió el extraño caso de Benjamin Button, si no me equivoco. Esa, Benjamin me acordaba, pero no quería meter la pata. Sí, pero ese es un caso de que va retrocediendo a la edad. Este es un caso verdadero y estaba el doctor de Florida, el doctor Walker, que está experimentando para ver si puede lograr la juventud eterna. Porque lo que tienen ellos es que no arranca la etapa de crecimiento. O sea, ellos siguen siendo jóvenes. Por ejemplo, hay un chabón en Florida que tiene 29 años y parece de 10. Pero no, actualmente trae complicaciones porque, o sea, no crecen. Ellos no tienen desarrollada una hormona que fomenta el crecimiento. Bueno, acá Emma, que tiene 20 y que parece de 15 años. Así bueno, pegame un palo cuando quieras. Y sí, ¿verdad? Es toda una señorita todavía. Sí, aparte le diste 15 con suerte. Todavía no llegó a los 15. No, debe tener para mí tiene 12 años. Yo sigo sosteniendo que chamulló el documento y tiene 12 años. Acá el que usa pollera sos vos, Mati. Yo no uso pollera. Ay, pero yo también uso pollera. ¿Cuál es el problema que yo use pollera? No, ay, pero yo me refería a otra cosa. Porque sabés que está Carla. Sí. No, pero Mati no usa pollera. A Mati lo tienen con el látigo y la máscara de cuero. Ahí lo tienen bien cortito. ¿Cómo serías vos como novia de Mati? Ay, no sé. Lo que quiera Mati yo lo doy, ya está. Es así la cosa. Un miedo lo que tenés vos. No, estoy que ardo más que miedo. Bueno, vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir con mucho más notas de color, una entrevista, una parte educativa que nos va a estar dando Noé. Así que quédate acá, escuchando la 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estudiá radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17. Noticias sin límite. Hijos e hijas del oeste. Graffiti suburbano. Jueves, de 14 a 16. Desacatados. Cara o cruz. Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas. ¡Hacete oír! Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Tu tema, tu interés, lo que te gusta saber y te sirve en Cara o Cruz. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es la diabetes. Bueno, empecemos así como vamos a hacer un informe general, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Es la enfermedad que afecta a millones de personas. Los niveles de glucosa en sangre están por encima de lo normal. La mayor parte de los alimentos que consumimos se transforman en glucosa o azúcar, que es utilizado por el cuerpo para generar energía. El páncreas produce una hormona llamada insulina para facilitar el transporte de glucosa a las células del organismo. Cuando se sufre de diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina. Esto causa que el azúcar se acumule en la sangre. Esta enfermedad puede producir complicaciones de salud graves como enfermedades cardíacas, ceguera, fallos renales y amputaciones de las extremidades inferiores. Las mujeres embarazadas también pueden manifestar diabetes. Esta se llama diabetes gestacional. Aparece en el embarazo y desaparece luego, después del parto. En el inicio de esta diabetes es la intolerancia a los hidratos de carbono, almidón, celulosa, cereales, vegetales, frutas y arroz. El control de dicha enfermedad al momento de la concepción y durante el embarazo es de suma importancia para lograr un óptimo pronóstico. Un óptimo pronóstico neonatal y materno. La hiperglucemia maternal produce en el feto la estimulación pancreática. La glucosa atraviesa la barrera pancreática. Ay, no me sale mucho. Se le traba el lenguaje. Sí. Estimulada la secreción de insulina fetal. Sobre el embarazo. Es el parto prematuro, el aborto, la muerte fetal, malformaciones, cardiopatías pulmonares y renales. ¿Cuáles son los síntomas que tenés para darte cuenta que tenés diabetes? Bueno, las personas que piensan que tienen diabetes deben acudir a un médico para recibir el diagnóstico. Podrían presentar algunos o ninguno de estos síntomas asintomáticos, ¿no? También, uno de los síntomas es la necesidad frecuente de orinar y mucha sed. Bueno, eso es todo por hoy. Nunca piensa, nunca Estábamos escuchando Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Compañía acá, lo siento por Mati, pero Carla está conmigo, no sé. Dios mío. Hola, ojo, hola Mati, ojito con Carlita, porque es mi amiga Carlita. ¿Sí? Sí, es mi amiga. ¿No te vas a meter con ella? ¿Con Carlos? Con Carla. ¡Carla! Carla se llama. Igual a mí solamente me importa Mati. A mí, amigas, nada, yo ni salgo ni nada. Mientras no tenga nada que ver con Mati, yo no tengo nada que ver con nada. Ay, entonces querida, encima que te estoy defendiendo. Bueno, hola María, ¿cómo estás? Hola brujita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabés que me enteré de algo? ¿Qué hiciste vos el fin de semana? Ah, bueno, hice muchas cosas el fin de semana. ¿Qué fue lo que te enteraste? ¿Viste la película esa de sé lo que hiciste el verano pasado? No la vi. ¿No? Bueno, no. Yo sé lo que hiciste el fin de semana. ¿Sabés qué? Me enteré que fuiste a Tecnópolis. Sí, fui a Tecnópolis. Y contame, ¿qué es eso? Tecnópolis es un lugar para ir a pasear con la familia, con amigos. ¿Y qué hay en eso? Porque yo ni sabía que existía esa cosa ahí. Está la tierra de dinosaurios. ¿Vivos? No, ¿cómo van a estar vivos? No, son robots, son muy grandes. ¿Y comen? No, son robots. ¡Ah! Eso que hacen... Ponele. Así pero viendo. Ay, cierto que este es el antipático de Matías, ¿no? Sí. Ay, pero dijeron que eran grandes, a mí me gustó, ¿eh? Ya la parte cuando dijeron que eran grandes ya sonaba bien. Carla, vos viniste hoy. Sí, hay un dinosaurio pues, físicamente que mide 35 metros de largo. Ay, Carlita, ese te gustó más, ¿no es cierto? Ay, me encantó cómo sonó, es genial. Y a Mati mucho no le gusta, ¿viste? No, eso no. No, porque no. Mati me gusta a mí. A él no le tiene que gustar nada, solo yo. ¿Sí? Mira vos. Encima que este chico recortante. ¿Te gusta, sí? Ay, sí, la indiferencia me mata. Me está matando, Mati. Ay, a esta chica le gusta que la maltraten, por favor. ¿Y sí? A ver, María, seguime contando de Tecnópolis porque a mí me interesa hay Tecnópolis. Hay un acuario con peces de todo el ¿y mundo. ¡Y eso sí están vivos! Sí, eso sí está vivo. Eso sí está vivo. ¿Sabes que también me enteré? O sea, cuando te vi en la caldera. Sí. Vi que también te fuiste acompañada. Sí, fui con amigos. ¡Qué bueno! Y contame qué más había en Tecnópolis. Estaba el espacio de la Rocópolis, el espacio de Peter Capusotto. ¿Y ese quién es? Peter Capusotto es un capocómico que tiene un programa en la tele hace unos cuantos años ya. ¡Yo no la conozco! Bueno, pero sí, tiene unos cuantos años en la tele. ¿Y qué más había? Estaban el espacio de él y había una historia del rock nacional. ¿Qué más? Había skaters que andaban en patineta, en rollers. ¿Esos que andan en cuatro rueditas? Sí. ¿Chiquititas? Sí. ¡Ah! Bueno, ¿y qué más había? ¡Contame! Había escaladores que escalaban una pared especial. Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a ir despidiendo, pero primero le voy a pedir a todos los oyentes que me elijan un nombre, porque no tengo nombre. Entonces, que nos escriban cómo era la página, Juan. A Caro Cruz, nos mandás al Facebook o al número de teléfono acá de la radio, que es 0237-466-6559. ¡Ahí! Así que, mándenme, que yo quiero tener un nombre, ¿saben? ¡Me voy! ¡Chau, chau! La vida es un espectáculo magnífico, salvo que tenemos malos asientos y no entendemos de qué se trata. Espectáculos en Cara o Cruz. Bueno, yo voy a estar hablando de La Coopera. La Coopera es una cooperativa de arte, espectáculos y comunicación, que los sábados de agosto a las 9 de la noche van a estar proyectando películas con calidad de cine. Van a ser en el Embarcadero, en Semana de Mayo y la Avenida del Libertador. Las entradas son a la gorra o gratuito. O sea, van a estar el sábado, este sábado van a estar pasando la película argentina El Hombre de Al Lado. Y el próximo sábado van a estar pasando una película de origen iraní, Los Niños del Cielo. Bueno, también se presentó en Paso del Rey, algo muy importante, se presentó el espectáculo Eva. Una obra que tiene grandes premios nacionales y estuvo presentándose en el Teatro Terra Firme, de acá de Paso del Rey. ¿Qué día viene ese, María? No, esto ya se presentó. Ya se presentó, estuvieron con grandes artistas, fue una obra que tuvo grandes premios a nivel nacional y a nivel internacional, digamos. Y tener algo así en Moreno fue algo muy importante, digamos, porque no siempre vienen a Moreno artistas con tanta calidad, digamos. Bueno, también tenemos el concurso de Maravillosa Música 2013, en su tercera edición, que es un concurso para bandas jóvenes dos de los participantes tienen que estar cursando el secundario. La edad es hasta 25 años. Puede ser de cualquier estilo y género. ¿Tienen que ser solamente grupos o se presentan solistas? No, grupos, no son solistas. ¿Y en dónde se tienen que estar anotando? ¿Hay algún lado? Sí, es en la página de www. A ver, tenemos algunas dificultades técnicas acá con los papeles, se nos pierden las cosas. Son los nervios. El primer programa. Bien. Son los nervios. La página es www. Bueno, no importa, la damos el próximo jueves. dale. Sí, lo prometo, perdón, fue un error mío. Y contanos, entonces se pueden presentar bandas solamente. Sí, las características dicen que tienen dos, al menos dos de los miembros del tienen que estar cursando el secundario y las letras tienen que ser inéditas, no pueden ser covers, digamos. Lo de la estación de 11, Juan. Sí, hoy están haciendo un acto conmemorativo, van a estar durante 12 horas, se llama así, 12 horas por justicia por el accidente que hubo el 22 de febrero del 2012, que fue el accidente donde hubo 51 muertos en 11, y ahora se está haciendo, desde las 8 de la mañana, que fue la hora del accidente, arrancaron a hacer, y van a estar hasta la noche, tipo 8 y media, 9, van a estar hablando Campanella, a ver shows en vivo, van a estar hablando varias celebridades y además van a estar presentando un documento formal que van a estar hablando los familiares, que es la verdad lo que más interesa escuchar. Y también esto de que se va a estar haciendo el acto, ¿y quién más va a estar? ¿No sabes quién más va a estar? Si Campanella, ¿quién más de hecho? Y Alfredo Leuco van a estar hablando, además de shows en vivo. De los shows en vivo. Y van a estar hasta las 9 de la noche, decís. Sí, sería bueno, si pasás por la estación de 11, quedarte un segundo para hacerles compañía a los familiares y darles una mano. ¿Y van a estar haciendo las fotos como hacían antes? Sí, van a estar con los carteles de justicia. Al menos 58 hospitales ya tienen botones antipánicos. Están funcionando bien, de hecho hubo un par de casos que se dieron. Uno de ellos fue acá, nosotros, acá en Moreno, en el hospital de Moreno, el pasado julio. Hubo un accidente que la policía respondió en menos de 10 minutos. Pero están funcionando bien, ya hay 58... Ay, me trabé. 58 al menos, por lo menos, botones antipánicos que están contactados con el 911. Y hay 77 más que están por terminar ahora. Está bueno esto de que estén los botones antipánicos, más por los doctores, ¿no? Que últimamente estaban siendo atacados y esas cosas. Sí, y es bueno que haya una buena sincronización entre los profesionales de la salud que están trabajando en el hospital y el 911, que tiene que estar 24 horas todos los días. Ahora vamos a estar escuchando Fuera de Control de No Te Va a Gustar. Mejor estar fuera de control. vería cómo es, no vería cómo ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita. Y es mejor estar fuera de control, fuera de control, fuera de control, fuera de control. Y es mejor estar. Vivir solo cuesta vivir, Los Redondos. Música en cara o cruz. Bueno, se acercan las fechas para el Quilmes Rock 2013. En noviembre empieza el primero con Ciro y los Persas y el segundo con Blur y Tan Biónica. Estas fechas se van a hacer en el ex parque de la ciudad, en Avenida Roca y Escalada. En un espacio que dicen que está acondicionado para este tipo de eventos y soporta una gran capacidad de personas. ¿Y es cierto así? Y si lo dicen ellos, supongo que sí. También van a estar Damon Arban, una pieza fundamental del Britpop, que llegará por segunda vez al país cuando en noviembre del 99 hicieron dos memorables fechas en el Luna Park, presentando, van a presentar ahora toda su discografía completa, inclusive el último álbum que ya hace como 10 años que se hizo, y bueno, van a estar tocando en esta fecha del Quilmes Rock. Onda Vaga, que comienza a existir en el 2007, en las playas de Cabo Polonio, en Uruguay, empezaron tocando en el Auditorio de Río Nacional, en el Chacarián Teatro, en el Teatro de la Cooperación y en la Biblioteca Nacional. También realizan presentaciones en fiestas que los inviten, en eventos que los inviten como cumpleaños, fiestas, animaciones. Gracias a su gran movilidad en formación y la promesa de una diversión constante. Estuvieron antes de ayer en el Luna Park presentando su disco Magma Elemental, su tercer disco, que cuenta con 13 canciones, que ya salió a la venta en Argentina y en Japón, ya promete un buen puesto en el Tower Records. Onda Vaga, que es una banda independiente, prometió y cumplió un show bastante prometedor para la gente que estuvo bailando y se divirtió en la fecha que pasó en el Luna Park, que comenzó a las 21, que tuvo invitados como Fito Páez, Pablo Pandolfo, Pablo Dacal y Adrián Dárgelos. Ahora vamos a estar escuchando de Onda Vaga, Tatarali. Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Tatarali, tatarala, me puse a cantar. ir despidiendo. Le quería mandar un saludito a Andy, que nos mandó, ya nos mandó besitos y saludos por el Facebook de Cara o Cruz. También a los chicos de Desacatados, que nos dejaron toda la onda. ¿Y sabes qué? Me gustó Mirta. Mirto. Me gusta Mirto, así que me voy a hacer fan de Mirto. Bueno, nos vamos. Después, un besito. Los espero el jueves. Hasta la próxima, yo me despido. Bueno, sigan escuchándonos el jueves de 3 a 4 con más Caro Cruz.